Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel mata a 3 periodistas en Gaza que trabajaban para una organización humanitaria egipcia. Nota de Democracy Now. Ataques israelíes en Gaza mataron el miércoles a al menos 11 palestinos, entre ellos 3 periodistas que estaban cumpliendo tareas para el Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, Mohamed Keshta, Abdu Rauf Saad y Anas Gurayom. Murieron luego de que un misil israelí impactara contra su vehículo. Saad colaboraba con la cadena CBS News y la agencia de noticias France Press y se había casado hace apenas unas semanas. Mohamed Mansour, portavoz del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, condenó el ataque israelí contra los periodistas. Y esto fue lo que dijo Mohamed Mansour, y cito: "El ataque contra un equipo perteneciente al Comité Egipcio constituye un crimen muy grave cometido por el ejército israelí. El equipo del Comité Egipcio no estaba disparando cohetes ni luchando contra el ejército israelí. Estaba en una misión humanitaria. Este equipo está buscando día y noche refugios para albergar a nuestra gente". Según la Federación Internacional de Periodistas, al menos 258 periodistas y trabajadores de los medios han muerto en Gaza en ataques israelíes desde octubre de 2023. Nota de Democracy Now. La Junta de Paz. Críticos advierten que la iniciativa podría socavar las competencias de la ONU. Nota de Democracy Now. El presidente Trump encabezó este jueves en Davos una ceremonia de firma de su llamada Junta de Paz. Unos 35 países han aceptado firmar la iniciativa, pero muchos críticos advierten que la Junta podría socavar las competencias de las Naciones Unidas. Trump se desempeñará como presidente de la Junta forma indefinida y tendrá poder de veto sobre sus decisiones. Asimismo, el mandatario ha solicitado a los países el pago de 1,000 millones de dólares a cambio de un puesto permanente en la Junta de Paz. Trump propuso inicialmente que la Junta tuviera a su cargo la supervisión del alto al fuego en Gaza, pero ahora concibe para ella una misión de mucho mayor alcance. Cito, dijo: "Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos", dijo Trump, "y lo haremos en colaboración con las Naciones Unidas. Siempre he dicho que las Naciones Unidas tienen un tremendo potencial, pero no lo han utilizado. Nunca hablé con la ONU sobre ninguna de las 8 guerras que terminé", dijo Trump. "Es lógico pensar que yo debería haber hablado con la ONU. Es lógico pensar que la ONU podría haber detenido esas 8 guerras, pero no pudieron. Y lo intentaron, y supongo, en algunas de ellas, pero no hicieron lo suficiente", dice Trump. Los países que se han incorporado hasta el momento a la Junta de Paz incluyen a varios cuyos gobiernos son de derecha o autoritarios, entre ellos Argentina, Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Egipto, Indonesia, Marruecos, Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Hungría es el único país europeo que aceptó integrar a la Junta. Francia, Noruega, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido han dicho que no se unirán. Trump ha invitado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al presidente ruso Vladimir Putin a formar parte de la junta también, y la prensa israelí informa que Netanyahu optó por no viajar a Suiza por temor a ser arrestado por sus crímenes de guerra. Durante la ceremonia de firma de la Junta de Paz, Trump afirmó o insinuó, cito, que muy pronto, entre comillas, se llegará a un acuerdo de resolución sobre la guerra en Ucrania. Nota de Democracy Now. Trump con la OTAN sobre Groenlandia, no impondrá aranceles. Nota de Reuters, la AFP, la AP y la prensa europea para la jornada. Tras varias semanas en una retórica que casi provocó la ruptura más profundo en las relaciones transatlánticas en décadas, Trump dio ayer un paso atrás al renunciar a sus amenazas de imponer aranceles a países europeos como medida para apoderarse de Groenlandia, y afirmó que él vislumbraba un acuerdo para poner fin a la disputa sobre Groenlandia. El mandatario hizo estos posicionamientos durante su discurso en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, donde reconoció el malestar de los mercados financieros provocados por sus intenciones de apoderarse de la isla Ártica, y después de reunirse con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, con Mark Rutte, el jefe de la Casa Blanca afirmó que durante su encuentro con Rutte se concibió un marco de acuerdo sobre el territorio ártico rico en minerales que, insiste Trump, es vital para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia. Hemos establecido, dijo, el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Dijo, con base en el entendimiento, no impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero. Pero Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para apoderarse de Groenlandia. En su intervención ante el Foro Económico Mundial, exigió, cito, negociaciones inmediatas solo para comprar este territorio autónomo de Dinamarca. Solo Estados Unidos, dijo, puede proteger esta gigantesca tierra, este enorme pedazo de hielo, desarrollarlo y mejorarlo, afirmó Trump. Por lo pronto, el ejército danés realizó maniobras militares en Groenlandia en medio de los comentarios de Trump, reportó Deutsche Welle. Nota de la jornada. Falsa la información sobre acuerdos de Delcy Rodríguez con Estados Unidos, de acuerdo al gobierno de Venezuela. Nota de la jornada. La cuenta oficial del gobierno de Venezuela desmintió este jueves un reporte del medio británico The Guardian, donde señalaba a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge Rodríguez de comprometerse a cooperar con la administración de Donald Trump una vez, cito, que el hombre fuerte se fuera antes de que el ejército estadounidense secuestrara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de este mes. La nueva cuenta oficial de la red social X, denominada Miraflores al Momento, fue creada por el gobierno bolivariano con el objetivo de contrarrestar la difusión de noticias falsas y campañas de desinformación en redes sociales. La publicación mostró una imagen del reportaje con el sello falso, y en inglés fake, asegurando que se trata de una información falsa. Hasta el momento, The Guardian no ha emitido ningún comentario al respecto. Nota de la jornada. El presidente electo de Chile nombra a 12 exabogados de Pinochet para integrar su gabinete. Nota de Democracy Now. El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, designó a 2 exabogados del dictador Augusto Pinochet para que formen parte de su gabinete. Pinochet, que contó con el respaldo de Estados Unidos, gobernó Chile desde 1973 hasta 1990. Uno de los abogados, Fernando Rabat, ha sido designado para dirigir el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. El otro, Fernando Barros, se desempeñará como ministro de Defensa. Kast ha elogiado abiertamente a Pinochet y es hijo de un nazi que huyó de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Nota de Democracy Now. Thank you. agentes de inmigración de Estados Unidos detienen a un niño de 5 años que regresaba a su casa del preescolar en Minnesota. Nota de Democracy Now. En más noticias sobre el estado de Minnesota, funcionarios del Distrito Escolar de Columbia Heights afirmaron que agentes de inmigración han detenido a 4 menores de ese distrito en las últimas semanas, entre ellas un niño de 5 años llamado Liam Ramos, que fue detenido el martes junto con su padre cuando regresaba a su casa tras salir del preescolar. La escuela de Liam publicó una foto que muestra a un agente enmascarado de pie junto al niño, quien llevaba una mochila sobre sus hombros y tenía puesto un gorro azul de invierno con orejas de conejo. Unos 20 minutos después, el hermano mayor de Liam llegó a casa desde la escuela secundaria y se encontró con que su hermano menor y su padre no estaban. Las autoridades escolares afirman que Liam y su padre han sido enviados a un centro de detención en Texas, a más de 1.600 kilómetros de distancia. Según los funcionarios escolares, los agentes de inmigración intentaron utilizar a Liam como cebo al pedirle que tocara el timbre de su casa para facilitar la detención de más personas. Y más información acerca de Liam. Una de sus maestras dijo en un comunicado, cito, Liam es un estudiante brillante, es muy amable y cariñoso, y sus compañeros de clase lo extrañan. Él viene a clases todos los días y el salón se ilumina cada vez que llega. Todo lo que quiero es que él regrese aquí y esté a salvo, dijo la maestra del niño Liam. Nota de Democracy Now. Arranca regla que prohíbe a más de 300,000 inmigrantes legales ingresar a Estados Unidos. Nota de la opinión por Jesús García. Dice Washington, a partir de este 21 de enero de 2026, entra en vigor la nueva regla del Departamento de Estado que impedirá el ingreso de más de al menos 324,000 inmigrantes legales, incluidos niños de 75 países, según un análisis del Cato Institute, y esto afectará a 324,000 personas que tienen procesos legales para ingresar a Estados Unidos, como una green card, por ejemplo. Esta prohibición se suma a prohibiciones anteriores que ya impedían el trámite de visa de residencia legal permanente para 40 países, lo que representa 1 de cada 5 inmigrantes legales. Ahora se incluyen principalmente naciones de África, pero también a Colombia, Brasil, Guatemala y Nicaragua. Anteriormente se sumó a Cuba y a Venezuela. Esta nueva prohibición eleva el número de nacionalidades prohibidas a 93, el 42% de las existentes en el mundo, y la población total vetada a casi la mitad de quienes emigraron legalmente desde el extranjero en 2024, indica el reporte del Cato Institute. En análisis cita un memorando del Departamento de Estado obtenido por Fox News, donde no hay excepciones a la nueva política. Las restricciones ahora afectan a países en todas las regiones del mundo, incluidas Rusia y varios países de Asia, África y Oceanía. Los países africanos son los más representados en la lista, con 39 nacionalidades afectadas, aproximadamente el 70% de las nacionalidades africanas, se agrega. Destaca que justamente estas nacionalidades africanas representan una mayor proporción de solicitantes de visas de inmigrantes, con casi 90% de los solicitantes. En total, 324,000 inmigrantes legales serían vetados por la política, lo que representa el 48% de los inmigrantes legales, especifica el reporte del Cato Institute. Al menos 71,000 844 ciudadanos estadounidenses no podrán reunirse con sus parejas e hijos bajo esta nueva regla. Y lo mismo aplicará para 31,272 personas con la Green Card. Tampoco 61,539 estadounidenses podrán reunirse con sus padres, mientras 55,414 tendrán prohibida la entrada de otros miembros de la familia, como sus hermanos, por ejemplo. Nota de la opinión. Y revelan que el gobierno de Estados Unidos está intentando deportar a dos hombres que presenciaron la muerte de un inmigrante cubano detenido bajo custodia de Servicio de Inmigración. Nota de Democracy Now. Personal forense del estado de Texas determinó que un hombre cubano que perdió la vida mientras estaba detenido bajo custodia de ICE en la ciudad de El Paso murió como consecuencia de un homicidio. La autopsia concluyó que Gerardo Lunas Campos, un hombre de 55 años y padre de 4 hijos, murió, cito, dice, por asfixia debido a la compresión del cuello y el torso. El Servicio de Inmigración había afirmado que Lunas Campos murió mientras el personal lo estaba asistiendo luego de que éste intentara quitarse la vida. Sin embargo, un testigo le dijo a la agencia de noticias de la prensa asociada que Lunas Campos murió después de que los guardias lo esposaran, lo derribaran y lo inmovilizaran con una maniobra de estrangulamiento hasta que perdió el conocimiento. El periódico The Washington Post reveló que el Departamento de Seguridad Nacional está intentando deportar a dos hombres que presenciaron la muerte de Lunas Campos. Congresista demócrata Pramila Jayapal escribió en internet, y cito, esto se parece mucho a un encubrimiento. Necesitamos que se inicie ya mismo una investigación independiente. Lunas Campos es uno de los 3 inmigrantes que han muerto en los últimos 2 meses en Camp East Montana, un extenso campamento de detención del Servicio de Inmigración ubicado en la base militar de Fort Bliss en la ciudad tejana de El Paso. Nota de Democracy Now. Agente federal dispara a un conductor durante arresto migratorio en Los Ángeles. Acusan al hombre de embestir a agentes, pero residentes locales califican el tiroteo de imprudente. Nota de Rubén Vives, Clara Harter y Brittany Mejía, Los Ángeles Times. Un agente de inmigración disparó en el sur de Los Ángeles a una persona durante una operación dirigida el miércoles por la mañana, atrayendo a una multitud de manifestantes a la calle cerrada e intensificando las preocupaciones de seguridad en la comunidad compuesta principalmente por inmigrantes. El agente abrió fuego contra el hombre, dicen, después de que éste los embistiera con su vehículo, dice la nota, mientras intentaba evadir un arresto durante un operativo migratorio en Compton. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre resultó ileso, pero un agente de aduanas y protección fronteriza sufrió lesiones no especificadas. A las 7 de la mañana, cuando los oficiales de Seguridad Nacional realizaron un operativo para detener a William Edward Morán Carballo, ciudadano de El Salvador, quien estaba acusado de estar ilegalmente en Estados Unidos, y bueno, una cita aquí, y participar en una operación de tráfico de personas. Esto, según un portavoz del departamento. Después del tiroteo, los oficiales de la patrulla de carreteras de California llegaron para investigar el accidente, mientras los agentes del sheriff proporcionaban control del tráfico. El incidente ocurrió a 2 cuadras de una escuela secundaria. Carrillo, de 40 años, y su esposa, Flor, de 35, estaban en la parte trasera de su casa preparándose para dejar a sus hijos en la escuela, cuando escucharon un fuerte estruendo. Y aquí hay una cita del vecino Miguel Carrillo, y dice: se siente imprudente, aquí hay niños que caminan a la escuela. Entre quienes se estaban en la intersección cerca del incidente, estaba Joana Cristóbal, de 30 años, quien dijo que se despertó y se enteró del tiroteo en TikTok. Me dan ganas de llorar, dijo mirando a los agentes. Odio que se lleven a nuestra gente. Los quiero fuera de aquí. Una mujer fue escoltada fuera de la calle 126 tras comenzar a gritarles a los agentes. La multitud se enfureció cuando los agentes del sheriff intentaron empujarlos a través del bulevar Mona. No nos van a mover, gritó un hombre con un megáfono. Y este miércoles no fue la primera vez que los agentes abrieron fuego durante operaciones de control de inmigración en California. En octubre, los agentes de ICE abrieron fuego 2 veces en 2 incidentes separados, uno en el sur de Los Ángeles y el otro en Ontario. Un portavoz de Seguridad Nacional declaró que en ambos casos los agentes temían por sus vidas y realizaron disparos defensivos, algo que repetidamente usan como un pretexto para estos tiroteos. Las empresas del condado de Orange pierden $59 millones tras las medidas del control migratorio. Una investigación revela un declive económico generalizado y la preocupación de los empresarios. Según un informe preliminar de la Universidad de California en Irvine, dirigido por Ted William Lester, profesor asociado de Planificación Urbana y Políticas Públicas, las empresas del condado de Orange perdieron casi $59 millones en producción económica durante las 8 semanas posteriores a la intensificación de las medidas federales de control migratorio. El artículo, escrito en colaboración con Ellie Knapp, profesor adjunto de Planificación Urbana y Políticas Públicas, y Matthew Wilson, director asociado de Desarrollo Económico y Laboral de Great Cities Institute de la Universidad de Illinois en Chicago, se basa en una nueva encuesta exhaustiva publicada este miércoles por el Social Impact Hub de la Escuela de Ecología Social de UC Irvine y el supervisor del condado de Orange, Vicente Sarmiento. La encuesta, que recopiló respuestas de 375 propietarios y ejecutivos de empresas del condado de Orange entre septiembre y octubre, presenta un panorama desolador de una economía en dificultades. Más de la mitad de los encuestados en la encuesta de impacto económico desaprobaron las políticas de control de la inmigración, un 55.5%, y las políticas arancelarias propuestas, con un 53.4%. Y muchos informaron de impactos tangibles en sus resultados financieros, desde la disminución de flujo de clientes hasta el cierre definitivo de sus negocios. El impacto financiero ha sido abrumador, según enfatizaron los investigadores de la encuesta y Sarmiento durante un debate público sobre los resultados de la misma en Santa Ana. Tomando el pulso del condado de Orange. La encuesta representa un esfuerzo de colaboración entre la Oficina del Supervisor Sarmiento y el Centro de Impacto Social de la Universidad de California en Irvine y se distribuyó a través de más de 25 cámaras de comercios locales, organizaciones sin fines de lucro y grupos empresariales en todo el condado. Para ver la presentación completa de estos resultados, se puede visitar el canal de YouTube de UCI Social Ecology. Bueno, esta noticia es muy importante. Muchas gracias por enviarla. Si conocen ustedes a algún jornalero o jornalera o cualquier persona que haya sido detenida en el condado de Orange por ICE o otras personas enmascaradas, favor de comunicarse al 626

esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos, son mil sentimientos de lo que vivimos cuando tú estabas aquí. No hatred, no violence, no starvation and no greed. And no kings, no kings, no kings. No lies, no bullets, no bombs, and no need. And no kings, no kings, no kings. No walls, no judgments, no oppression cowering. No kings, no kings. No kings. Every color, every culture, every language, every creed. No kings, no kings, no kings. No more dying in the clutches, no more dying underneath. No kings, no kings, no kings. No more dying for the causes no one asked or no one needs. No kings, no kings, no kings. To all the dignity, the love that they deserve and need. No kings, no kings, no kings. The pursuit of happiness, the right to life and liberty. And no kings, no kings, no kings. No child going hungry, for there's plenty enough to eat. We're no kings, no kings, no kings. May I recognize your soul, that you might see the soul in me. No kings, no kings, no kings. Close your eyes and listen, so that you may truly see. No kings, no kings, no kings. That the killing of my foe indeed destroys a part of me. No kings, no kings, no kings. No hatred, no violence, no starvation and no greed. No kings, no kings, no kings. Y el feriado de Martin Luther King se convierte en un nuevo llamado a los derechos civiles. Grupos de defensa de los derechos de los afroamericanos prometen resistencia y manifestaciones mientras el clima político en Estados Unidos se vuelve tenso. Nota de Terry Tank de la prensa asociada para el Register del condado de Orange. El lunes, mientras comunidades de todo el país organizaban desfiles, paneles y proyectos de servicio para el 40 aniversario del día de Martin Luther King, el clima político para algunos está más plagado de tensiones que de festividades, con la reflexión sobre el legado del asesinado ícono de los derechos civiles afroamericanos. En el año transcurrido desde que la segunda toma de posesión de Trump cayó el día de King, el presidente republicano adoptó una postura de tierra arrasada contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y apuntó a ciudades lideradas principalmente por afroamericanos para operaciones de aplicación de la ley federal, entre otras políticas que muchos admiradores de King han criticado. Hace un año, las órdenes ejecutivas de Trump de poner fin, entre comillas, a la discriminación ilegal y restaurar las oportunidades basadas en el mérito. También, entre comillas, el de poner fin a los programas gubernamentales radicales y derechadores de diversidad, inclusión y preferencia, aceleraron el retroceso de las iniciativas y derechos civiles y justicia racial en agencias federales, corporaciones y universidades. El mes pasado, el Servicio de Parques Nacionales anunció que ya no ofrecerá entrada gratuita a los parques el día de King ni el Juneteenth, sino el día de la bandera y el cumpleaños de Trump. A.R. Bernard, fundador y pastor director ejecutivo del Centro Cultural Cristiano de Brooklyn, dijo a una audiencia reunida en la iglesia natal de King en Atlanta el domingo que la administración Trump está intentando reescribir la historia. Dijo, y cito, vivimos en un momento en que Estados Unidos se ve tentado a olvidar la dolorosa verdad de su historia negra. La esclavitud se rebautiza como trabajo. La segregación se reduce a una nota al pie. El terror racial se justifica como una exageración, dijo Bernard en la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta. Esto es revisionismo histórico irresponsable. En Ebenezer, donde King predicó, se intercalaron llamados urgentes a la unidad contra la injusticia, con un enérgico mensaje evangélico y la sensación de que los derechos civiles y humanos están en juego, impregnó los comentarios de muchos oradores el lunes. El senador Rafael Warnock, demócrata de Georgia y el pastor principal de Ebenezer, mencionó la historia de King luchando por la lucha de derecho al voto después de que el Congreso aprobara la Ley de Derechos Civiles. Instó a la multitud a seguir luchando contra las políticas de Trump, la drástica aplicación de la ley migratoria y lo que describió como intentos del régimen Trump-Vance de sembrar la división. Dijo, están tratando de utilizar la desesperación como arma y convencernos de que estamos en guerra unos contra otros. Este año es más importante que nunca recuperar el legado radical de Martin Luther King, dejando que su sabiduría y su férreo compromiso con la libertad de todos nos impulse a la acción necesaria para cuidarnos unos a otros, luchar y liberarnos de este régimen fascista, dijo Devonte Jackson, director nacional de organización de la coalición, en un comunicado. Y mientras tanto, por primera vez en 60 años de historia, la Universidad de Indiana en Indianápolis canceló su cena anual en honor a Martin Luther King. El motivo fueron, cito, las limitaciones presupuestarias, según una publicación en redes sociales de la Unión de Estudiantes Negros de la Universidad. Sin embargo, el grupo expresó su preocupación por, cito, la vinculación con presiones políticas más amplias. Algunos estudiantes respondieron organizando cenas comunitarias más pequeñas o comidas en casa para cubrir la necesidad. Además, la Iglesia Católica San Antonio de Padua en Westbrook, Maine, canceló también un servicio del Día de Martin Luther King debido a circunstancias imprevistas, según el sitio web de la parroquia. En general, ha habido pocos informes de eventos del Día del Rey que se hayan reducido considerablemente o cancelado por completo. En Memphis, Tennessee, el Museo Nacional de los Derechos Civiles celebraba con normalidad su Día del King. El museo se ubica en el antiguo Motel Lorraine, donde King fue asesinado el 4 de abril de 1968. La entrada al museo era gratuita durante el feriado, que es una tradición anual. Bueno, y aquí hay una cita, dice, este año tan importante no se trata solo de recordar lo que representó el Dr. King, sino también de reconocer a las personas que continúan haciendo realidad sus ideales hoy en día, dijo el presidente del museo, Russell Wigginton. Nota de Terry Tang para el Register del Condado de Orange.